mientras las políticas de otros es subvencionar el desempleo, nosotros vamos a apostar y estamos apostando en la línea de incentivar el empleo. Por otro lado, se propone desde el Partido Popular una aportación de hasta 8.000 euros para los autónomos y pequeñas y medianas empresas que vayan a realizar el inicio de una actividad, y también la bonificación el primer año del 100% de las tasas municipales, que evidentemente esto no será con cargo a los ayuntamientos, sino que se compensará con la Junta de Andalucía. Con eso se pretende, insisto, remando todos en la misma dirección, crear en la provincia de Cádiz del orden de unos 70.000 puestos de trabajo. Esto puede volver a los niveles anteriores de la época antes de que se iniciara la época de crisis, supone la implicación de la Junta de Andalucía y es muy importante que esto se haga. Pero hay un matiz muy importante, que es la reforma fiscal. Tienen que saber los ciudadanos que, aparte de la parte del impuesto autonómico que ellos pagan, se propone con Juanma Moreno y el Partido Popular una bajada del 2% en el tramo autonómico para las rentas medias y bajas. Es decir, todas las personas que tengan un salario menor de 60.000 euros al año, que es el 98% de los ciudadanos de la provincia de Cádiz, van a tener una bajada del 2% en el impuesto de el IRPF en el tramo autonómico. Pero si hay una reforma importante de fiscal, es la supresión y eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. El Partido Socialista e Izquierda Unida se empeñan en decir que este impuesto lo pagan los ricos. Los ricos no pagan este impuesto porque tienen sus bienes a nombre de sociedades. Este impuesto lo pagan los trabajadores, que durante toda su vida han estado trabajando, pagando impuestos para conseguir un pisito, para conseguir un cochecito, para tener un ahorro en sus cartillas. Y cuando estas personas fallecen, ahora mismo tienen que pagar un importante impuesto a la Junta de Andalucía. Por ejemplo, una persona que tenga una vivienda con un valor catastral de 120.000 euros, es decir, 20 millones de las antiguas pesetas, tiene que pagar a la Junta de Andalucía, para que sus herederos puedan recibir eso en herencia, 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. Esto no se paga en ningún sitio, solo en Cataluña, que cuando gobernó el Partido Popular lo quitó, y ahora que están los republicanos lo han vuelto a poner. Y por lo tanto, en 4 años, Juanma Moreno, el Partido Popular, va a eliminar ese impuesto, porque no es justo, no es justo que los trabajadores que llevan toda su vida trabajando, ahora cuando fallecen y sus herederos y sus hijos tienen que recibir el trabajo de sus padres de toda una vida, pues prácticamente casi el 50% se lo queda a la Junta de Andalucía en impuestos. Esto está haciendo que en Andalucía haya muchas personas que tengan que renunciar a la herencia. Casi 5.000 andaluces lo han hecho, pero también, y muy importante hay que decir, en algunos casos está llevando a la ruina a determinadas familias porque no pueden pagar el impuesto que tienen que pagar con herencia de lo que ha sido el trabajo de toda su vida de sus padres. Esos son dos ejes fundamentales, pero después en educación y en sanidad no podemos olvidar que ahora mismo tenemos un déficit hospitalario en toda la provincia de Cádiz. No se construye un hospital desde hace 30 años en la provincia de Cádiz. Pero además, y los ciudadanos de la sierra lo saben más, los que están todo el día diciendo que apuestan por la sanidad pública, lo que hacen es lo contrario. Siempre Cádiz es la provincia de España que tiene más hospitales concertados y que no dependen directamente de la gestión pública. Tenemos que terminar los mapas sanitarios, tenemos que tener los consultorios con urgencia extrahospitalaria para que los vecinos, a los ciudadanos, no tengan que ir al hospital y puedan ser atendidos para una primera urgencia en sus municipios, y después los colegios. No podemos permitir a día de hoy que la Junta de Andalucía mire para otro lado, que esté cargando a los ayuntamientos con obras que son de los propietarios de los colegios, que es la Junta de Andalucía, y en definitiva, que den unos servicios a los ciudadanos en materia de educación y en materia de sanidad a la altura de los impuestos que pagamos, y que somos los que pagamos los mayores impuestos de España. Pues, y después, en materia, ya termino, de lo que es la reindustrialización, aquí hay un apoyo muy importante por parte de Zona Franca, que es del Gobierno de España, para reindustrializar toda la provincia. Pero es importante también que la Junta de Andalucía se implique en ello, que se implique en ello además con políticas que funcionen, con puesta a disposición de suelo, con ayuda a la creación de las infraestructuras en los determinados municipios. Y eso es lo que va a hacer Juanma Moreno, eso es lo que va a hacer el Partido Popular, porque es lo que están haciendo los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular en los municipios, es lo que está haciendo el Partido Popular desde Diputación y es lo que está haciendo el Partido Popular desde el Gobierno de España. Eso como uno de los ejes que destacáis, ¿no?, dentro de vuestro programa electoral, dentro de las políticas de empleo, reindustrialización, etcétera. Lo hemos comentado con el resto de algunos candidatos del resto de formaciones políticas. Sin duda, otra de las grandes preocupaciones es la corrupción, ¿no? En estos años en nuestro país, casos como el de los ERE, Gürtel, etcétera, etcétera. Frente a ello, también planteáis una serie de medidas dentro de un apartado, ¿no?, que denomináis como transparencia y ejemplaridad en las instituciones públicas. Sí, miren, nosotros creemos que el tema de la corrupción no es un tema de partidos, sino de personas, y no es un tema de ideologías, sino de principios. Frente a la corrupción, vocación, educación y la aplicación de una ley que evite que se creen estas personas corruptas, pero también evitar que estén en el sistema. Nosotros desde el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, pensamos como piensan todos los ciudadanos, y es que la persona que haga algo mal, que se aproveche de los fondos públicos para su interés personal, automáticamente el peso de la ley tiene que caer encima de ella, y que además tiene que haber mecanismos para que esto no ocurra. Pero sí también es importante decir una cosa: no se pueden confundir los casos en los que hay un procedimiento judicial abierto por un procedimiento, y permítame la redundancia, administrativo, de aquellos casos que estamos hablando de corrupción porque ha habido un enriquecimiento de las personas por interés personal. Esas son dos cosas muy distintas. Eso es lo que ha podido pasar en determinadas personas con el caso Gürtel, muy pocas dentro de lo que es la estructura del Partido Popular, que son 800.000 afiliados. Pero sí también es importante destacar que eso es lo que ha ocurrido en Andalucía con los ERES y los fondos de formación, que en la provincia de Cádiz, el caso de Bahía Competitiva, muchos millones de euros que iban o tenían que ir a destinar, o que iban destinados, perdón, a la creación de empleo, se han perdido y se ha dado una utilización que no era la correcta. Pero esto ha sido en nuestra tierra el Partido Socialista, que no engañen a nadie, que en nuestra tierra la corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Socialista. Esa es la realidad de nuestra tierra. No obstante, y si usted me lo permite, porque se me ha olvidado, no me gustaría, teniendo en cuenta que estamos hablando de para una radio, para unos oyentes de la comarca de la sierra, aclarar un concepto en relación a lo que es el antiguo PER, a lo que es el empleo agrario. Esto es una medida muy importante para mantener nuestras ciudades, nuestros pueblos de la sierra, bueno, pues atractivos para el turismo y para que no haya una despoblación. El Partido Socialista está diciendo que el gobierno de España lo va a quitar. Todo lo contrario, lo llevan diciendo desde hace 30 años. A mi abuelo, que es de un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, se lo decían ya hace 30 años y no ha ocurrido, con lo cual lo que están haciendo es que están mintiendo a los ciudadanos. El gobierno de España, con Mariano Rajoy, con Fátima Báñez, lo que ha hecho en estos años ha sido incrementar la dotación para el empleo agrario, para el PCEA, el plan Renove de Juanma Moreno, y lo que ha hecho ha sido disminuir en épocas de sequías, por lo que se ha producido el año pasado, las peonadas de 35 a 20. Primero las bajó de 40 a 35 y después de 35 a 20. Por lo tanto, pueden decir los vecinos a cualquier persona del Partido Socialista que le diga que van a quitar el PER, que es una mentira muy grande. El Partido Socialista lo único que ha hecho ha sido poner en cuestión los fondos públicos, poner, diríamos, todo el sistema de bienestar en quiebra, y que el Partido Socialista tiene muy claro la importancia que tiene el empleo agrario para Andalucía, la importancia que tiene el empleo agrario para la provincia de Cádiz, porque es importante que nuestros pueblos estén preparados precisamente para evitar que se despoblen. En relación, nos ha hablado, ¿no?, de la sierra un poco, en relación al antiguo PER, bueno, pues esa cuestión. Sobre Ubrique, tema central, evidentemente, el sector de la piel, ¿qué medidas de apoyo? Hablabais de un programa electoral específico para la provincia, para las comarcas, ¿qué contempláis en torno a nuestra localidad? Bueno, vamos a ver, dentro de lo que es Ubrique en sí, aquí hay un sector muy importante, y usted lo ha dicho, que es el sector de la piel, ¿no? Una de las propuestas que tiene Juanma Moreno es precisamente facilitar en estos sectores, y esto es lo que está específico en el programa del Partido Popular en la provincia de Cádiz, es apostar por aquellos sectores tradicionales, ir a, diríamos, a ciencia cierta en aquellos sectores que son importantes, y sobre todo que se gane dimensión de lo que son las empresas, que se facilite el inicio de la actividad y también, muy importante, que haya ayudas a la promoción y a la comercialización exterior. Y por lo tanto, lo que se propone desde el Partido Popular en este caso de este sector es, por un lado, bueno, facilitar que las personas puedan desarrollar con las líneas generales, que estamos hablando de inversión, de unificación de criterios en la normativa, que es muy importante en el sector de la piel, porque hay problemas con la marca España, con la marca Ubrique, porque los trámites para poder vender la marca fuera de lo que es nuestra, bueno, pues nuestra provincia, ya se lo trasladaron a Juanma Moreno y a determinados responsables nuestros del partido que tenían ese problema. El sector, por un lado, importante la unificación normativa y trabajar con el sector para que podamos darle importancia a lo que es la marca Ubrique dentro de lo que es el sector de la piel, y por otro lado, muy importante, hay un programa muy potente, sí es verdad que generalizado en toda Andalucía, pero aquí lo aplicaríamos en lo que es el sector de la piel, de comercialización y de promoción de las marcas importantes de Andalucía vinculadas a la agroindustria y en este caso al sector de la piel, para que más allá de nuestras fronteras pues puedan venderse los productos y se pueda generar actividad económica y empleo en la ciudad. Lo que es importante, todo el programa de gobierno, ese cambio de mentalidad, tiene como ejes fundamentales la creación de empleo, la reforma fiscal y la prestación de servicios de calidad, destacando fundamentalmente la educación, la sanidad y la atención a las personas que más lo necesitan. Pues con esas últimas palabras nos vamos a quedar, nos quedamos ya sin tiempo. Antonio Saldaña, secretario general del PP de Cádiz y número 2 del Partido Popular por la provincia al Parlamento Andaluz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros y nada, lo único que decirle que si queremos el cambio en Andalucía, si queremos otro cambio de mentalidad, hay que votar a Juanma Moreno, hay que votar al Partido Popular, porque son ya muchos años de los mismos, son muchos años de las mismas formas de hacer las cosas, que no se dejen engañar cuando ahora le digan que van a cambiar las cosas desde 32 años, y si quieren saber cómo funcionan las políticas del Partido Popular, lo que tienen que mirar es a los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo está haciendo Manolo en Ubrique? ¿Cómo lo está haciendo Teófila en Cádiz, María José García Pelayo en Jerez, Pepe Loaiza en San Fernando, José Ignacio Andaluz en Algeciras, Alfonso Candón en El Puerto, Ernesto Marín en Chiclana? Esas son las políticas del Partido Popular. Eso es lo que va a hacer Juanma Moreno, que no me cabe ninguna duda que después del 22 de marzo será el presidente de la Junta de Andalucía, pero también será el alcalde de Ubrique y el alcalde de todos los municipios de la sierra en el Parlamento Andaluz y en la Junta de Andalucía. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.